Cuando se apaguen los focos de Río 2016, las problemáticas sociales seguirán ahí. www.mutirraoRío2016.com. En cualquier momento sale un programa en el cual vamos a conversar sobre el Caribe con una antropóloga que nos visita desde Bogotá. Ella es Leonarda y nos va a estar contando lo que sucede por esos lugares caribeños, Centroamérica. ¿Suena bien? En segundo lugar, vamos a estar hablando sobre la invisibilización de las voces históricas de las favelas. Vamos a indagar sobre negros, negras, indígenas, favelados y mulheres. Específicamente vamos a comentar lo que está sucediendo en Maré, una de estas favelas, y también la importancia de las MAES. Las MAES y las personas antiguas de cada favela, de cada morro y de cada territorio. ¿Cuál es la atención, el respeto y la herencia que nos estamos prestando atención, que nos estamos manteniendo de nuestros antiguos, de nuestras vovós, de nuestros tíos, de nuestros bisavós? Paralelamente se está produciendo un taller de televisoras comunitarias donde están conversando y debatiendo sobre la relevancia que tiene este medio de comunicación, que no es tan común en nuestros espacios de el hacer comunicación, porque son las televisoras, cuesta mucho más pararlas, los recursos son un poco más, no, ven nomás Martín, los recursos son un poco más limitados, entonces la televisora necesita mucho más sostenibilidad económica, perdurable en el tiempo, por ende, vamos a conversar un poco sobre el área técnica, el área de contenidos y también cómo las comunidades pueden sustentar esos propios contenidos de las televisoras comunitarias. Esto parte de las propuestas también de este Mutirao y viene a ser una de las áreas de autoformación que en este mismo momento se está desarrollando paralelo a la radio Mutirao. ¿Nos vamos con algo de música? Y esto empezó sin ningún aviso. Estamos de vuelta en lo que es Radio Mutirao y le vamos a pedir a las compañeras que están tan ansiosas por hablar que se aguanten un cachito, porque le tenemos que decir a la gente que paralela a esta radio se está desarrollando un taller de televisoras comunitarias. Si usted quiere escuchar la radio, comentarle a un amigo o amiga que lo haga, lo puede hacer con http://www.mutirao-rio2016.com o a través de la página de Espora, que es www.espora.org/radiomutirao.mp3. Puede encontrar redes sociales a través de Mutirao Río 2016 también, si quiere opinar, porque va a comenzar a escuchar una voz que viene desde el Caribe. Queremos preguntarte tu nombre y por qué crees que es importante visibilizar estos espacios de comunicación comunitaria. Tú también comunicas, nos comentabas que a lo mejor no vienes de un medio específico, pero sí haces comunicación. Bueno, mi nombre... Dale, dale. Mi nombre es Leonardo de la Osa. Para todas las personas que nos están escuchando, yo nací en el Carmen de Bolívar, la región de los Montes de María, norte de la... Espera un poquito. Vale. Un poquillo. ¿Ahora? Ahora sí. ¿Ahora? Vale. Eso nada, pues les contaba que nací en un lugar llamado el Carmen de Bolívar, en la muy y tristemente conocida región de los Montes de María en Colombia, que es al norte de Colombia, y luego estudié antropología en Bogotá, en la Universidad Nacional. Pero eso, desde muy niña, desde los 10 años, en este lugar, en el Carmen de Bolívar, estamos con la convicción de que de una u otra manera tomarse los medios, ¿sí? Tomarse los medios y asumir posturas críticas y tomarse el derecho a construir contenidos y a difundirlos y a pelear porque los mismos tengan los mismos espacios en esa carretera del espectro electromagnético. De una u otra manera ha sido como mi lucha desde ese lugar, desde el Carmen, luego en Bogotá y acompañando, digamos, en Colombia es muy... Ha sido muy consolidada como desde el 50 con todo esto de la investigación, acción participativa, la IAP, de una u otra manera esa figura, muchas generaciones de jóvenes solidarios que se van también a apoyar y a de una u otra manera poner a su servicio sus conocimientos de las luchas sociales, ¿no? Entonces yo de una u otra manera me siento heredera de esa tradición y he hecho eso, como no solamente en Colombia, sino también en Guatemala, en Chile, en Cataluña, como que de una otra manera ha sido mi forma también de recorrer y de caminar, ¿no? Apoyando y a partir de, pues con tu pregunta, yo creo que tenemos que tomarnos los medios, básicamente. Hay que tomarse los medios y es importante justamente por eso, porque no se están contando muchas cosas que están aconteciendo y tenemos que tomarlo para que si no quieren dar el espacio, pues hay que tomárselo. Y creo que es lo que creo que hay que hacer. Países por donde tú has viajado, porque tú estudiaste antropología y desde ahí también me imagino cuando viajas tienes como otra mirada sobre el mundo. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención a lo mejor de esos lugares donde has podido estar? Bueno, yo digamos como a mí me parece muy interesante. Más allá de los medios de comunicación a lo mejor, sí, como la realidad. Sí, pero incluso a partir de los medios de comunicación y digamos como a partir de todas estas iniciativas comunitarias uno puede también, digamos porque ha sido también la forma en la que me gusta viajar, porque digamos como no ir solo a vacaciones. De otra manera, como siempre, focalizar, identificar un grupo y siempre ha sido como una experiencia de comunicación a la cual pueda ir como estar allí, sistematizar y conocer como su proceso. Y evidentemente es muy importante porque uno, por lo menos, no sé, tú tienes, cuando estás en Colombia tiene y todo el mundo se queja dentro, porque Colombia igual tiene muchos avances en términos legislativos para el libre ejercicio del derecho a la comunicación comunitaria. Entonces, digamos, es muy pionera y todo el mundo referencia todas las legislaciones de radios comunitarias. Pero luego, digamos, como, no sé, si uno se va a Chile, creo que hablábamos, digamos, como si uno se va a Chile, si bien es cierto, Chile no tiene como todo ese desarrollo en términos legislativos, a mí se me parecía muy interesante cómo esa falencia, digamos, como en términos ya más de la política pública, ha hecho que generaciones y generaciones de gente y de jóvenes tengan iniciativas desde la autogestión que son igual referentes. O sea, hay un modelo, hay un tema de medio de emisoras libres, todo el mundo te sabe montar una emisora, como que de una u otra manera se han instalado otro tipo de capacidades en los movimientos sociales a raíz de esas falencias de la política pública. Lo mismo, no sé, Argentina, como que creo que es muy interesante poder experimentar cómo los movimientos sociales les hacen frente y cómo los comunicadores y la gente que quiere comunicarse en todo nuestro continente le hace frente y son tan creativos para poder seguir igual comunicando, porque claramente, digamos, a mí me sorprende mucho en Chile, porque igual claramente allí es que hay una, digamos, como hay unas comisiones de saqueos y de desalojos de emisoras que es como son los peores delincuentes para, no sé cómo se llama ya la quien regula el espectro, pero la Subtel, algo así. La Subtel. Lo de la Subtel, justo lo estábamos boicoteando. Sí, sí, porque la volvemos. Porque el área de fiscalización, que en el fondo es la Subsecretaría de Transporte y Telecomunicaciones, que tiene sus distintos departamentos. Uno de esos es el que otorga las concesiones y que maneja el espectro radioeléctrico, que no tiene ningún control sobre lo que es un estudio técnico, de cuál es la factibilidad de que hayan tantas emisoras, sino que simplemente vamos, le damos a las comerciales y a las comunitarias le damos un 3%, que es promedio lo que se está dando y lo que se ha sido otorgado históricamente en Chile a las emisoras comunitarias. No algo muy distinto sucede con las televisoras comunitarias. Entonces, la privatización y la mercantilización de la vida en general en todas sus facetas. Claro, y dentro de esas mismas áreas también existe como la fiscalización, que es lo que decías tú, que son estos pequeños grupos que son enviados a través de una denuncia que probablemente hizo un medio de comunicación comercial o personas que están vinculadas a eso o alguien que le molesta. Sí, con Radio Manque pasó. Claro, con Radio Manque pasó, eso recuerdo mucho porque a mí... Ahora tiene una demanda por eso también. Nos pudimos salvar del desalojo y de eso por la organización y el aprendizaje desde Radio Manque y otras emisoras que ya han vivido esa experiencia. Sí, hay. Y Brasil no está libre de eso, porque la Radio Santa Marta, por ejemplo, que fue una radio que se levantó totalmente autogestionada por parte de los moradores de la favela Santa Marta en el año 2010, fue también cerrada con funcionarios de la ANATEL, que es la Asociación Nacional de Telecomunicaciones, y funcionarios de la Policía Militar. Entonces, lo más terrible es que yo escuché el programa de ayer que se comentaba que además de robar los transmisores radiales de las radios comunitarias, además de robar los transmisores, se cobra punición judicial para quien toma cuenta, para quien es encargado, para quien es director, para quien es de la directoría de estas radios comunitarias. Eso es lo que debería ser considerado un crimen, porque una radio comunitaria es una tremenda herramienta social para todos los tipos de necesidades que emanan de cualquier tipo de territorio. Por eso mismo es la persecución, digamos, ¿no? Porque son herramientas que pueden llegar a cambiar un poco las situaciones en Argentina. Sucede algo similar que se comentaba ayer también, la nueva ley de servicio de comunicación audiovisual, que fue, digamos, por gran parte del progresismo, digamos, en Argentina, fue como muy festejada, pero 21 puntos que quedaron muy débiles, tan débiles que el nuevo gobierno, digamos, no respeta casi ninguno de ellos. Uno de esos puntos dice que el 33% del espectro radiofónico es para radios, lo que se entendía en la elaboración del proyecto como radio comunitaria y lo que después resultó ser para radios sin fines de lucro. ¿Y qué sucede? Es lo que hablábamos ayer. Hay empresas, hay iglesias y demás instituciones privadas o con otros intereses que manejan radios no gubernamentales, sin fines de lucro, pero que no tienen quizás intereses de transformación social y demás. Y sí, los espacios comunitarios que van hacia ese horizonte tienen muchísimos más obstáculos porque es difícil conseguir recursos, materiales y demás, además de la persecución a los comunicadores. Sí, también, por ejemplo, existe en Chile, que ya que la compañera lo destaca, Radio Aucán, que también es de al sur de Santiago, también fue allanada el año pasado y en este momento están con un proceso judicial en el cual se comenzó una formalización contra las personas y obviamente el tribunal va a ofrecer distintas medidas que aminoren como la bulla que se pueda meter a través de este medio de comunicación, que hasta el momento se ha mantenido más callado para poder volver a transmitir en FM, que es lo que más importa en el fondo. Pero hay un proceso donde el tribunal ofrece algunas medidas y ellos dicen que no, y iniciaron desde el día de ayer un proceso de 90 días de investigación contra quienes resulten responsables de estar haciendo una transmisión sin concesión radial, o sea, sin concesión de dial. Lo mismo podría pasar con Radio Manque, lo mismo podría pasar con cualquier emisora que se levante, con compañeros que están sujetos a una ley que aún cuenta con penas de cárcel, que aún cuenta con multas y que en el fondo están arriesgando pasar algunos años de su vida secuestrados por el Estado de Chile a raíz de ejercer un derecho a la comunicación que en el fondo es algo respaldado a nivel internacional por todos esos organismos que a lo mejor ya sabemos que no nos competen, pero que en el fondo Chile se adscribe a distintos tipos de convenios en protección a los derechos humanos y vemos como día a día los vulneran también. Pero pasa, digamos, particularmente con la suscripción de todo este tipo de convenios, como con la suscripción de todo este tipo de convenios y tratados, no sé, un ejemplo, a mí me sorprende, digo, Chile es un caso paradigmático del sur de nuestro continente, básicamente porque Chile suscribe el convenio 169 de la OIT con reservas. ¿Con decreto? Claro. Claro, entonces vas y dices, claro, es con reservas siempre y cuando, ves al punto, al pie, siempre y cuando no afecte los intereses. Entonces no has suscrito nada, no has suscrito el 169 de la OIT, porque evidentemente nunca un proceso de consulta libre, previa, informada, si una comunidad no quiere que sea construida una hidroeléctrica, pero el Estado cree que eso es el desarrollo, bla, bla, entonces aplica la reserva. Esa hidroeléctrica se construye porque el no de la comunidad va en contra del desarrollo. Entonces como que de una u otra manera son esos juegos también en los cuales están cayendo nuestros estados, que en últimas, digamos, se cuestiona, o sea, en lo referente, digamos, por lo menos como a los medios de comunicación que de una u otra manera están siendo criminalizados, en últimas igual se les lleva a juicio y en últimas igual hay un proceso, en últimas hay un proceso igual de criminalización. Entonces, como que estamos bajo la sospecha y es muy fuerte porque de una u otra manera hay, digamos, países, yo siento como países como Chile, como Argentina, que tienen, parece que aprendieron también toda esta herencia de la dictadura. Es muy difícil encontrar como por dónde salirte, ¿no? Por dónde salirte, porque en términos, digamos, yo siento como que su política pública y la dictadura los formó muy bien, son muy inteligentes. Bueno, no podemos olvidar que Chile fue el laboratorio de la implementación del neoliberalismo, sí, en América Latina. Ah. Y eso no se ve solo en la prohibición de la comunicación libre, sino que también tú lo puedes ver con la cultura implementada de globalización y consumo, que es un otro crimen a la humanidad. La implementación que se hizo en Chile, por ejemplo, de la cultura del shopping, del mall, ha sido estudiada por sociólogos como, por ejemplo, Tomás Mulián, y ellos explican todos los daños psicológicos, psiquiátricos que tenemos nosotros como seres humanos, como personas, como mujeres, como hombres, como niños, al vivir en una cultura que realmente, además de ser prohibicionista, es consumista. Entonces, realmente nosotros somos un paradigma errado, pero lo somos. Y eso ya es parte de la historia. Infelizmente, desde nosotros comenzó a se expaliar y eso para los compañeros de Argentina. Ni falar, porque siempre se dice que Chile le dio la espalda a nuestros compañeros que son de descendencia más marcante indígena, como Bolivia, Perú, Ecuador. Entonces, así, ¿por qué que eso acontece? Y eso acontece porque la noción de Estado, la identidad nacional de Chile, está fundada precisamente en esos fundamentos. Entonces, esa prohibición a la comunicación, para mí, también es una prohibición a la memoria. Porque la comunicación, además de ser una herramienta del presente para los pueblos y las organizaciones, se comunicar, para cada persona se expresar, también es un buen elemento de permanencia y difusión de nuestra memoria, de la memoria de nuestros pueblos. Entonces, ahí, bueno, si quieres tú también habla en portuñol, ¿viste? Entonces, la comunicación es amenazadora para quién y por qué. Una, que es una herramienta de organización, y también porque es una tremenda herramienta de la memoria. Entonces yo te quería preguntar sobre esa memoria del Caribe, rápidamente antes de ir a una pausa musical. Yo quería saber cómo es que esa identidad caribeña se expresa, cómo es que esas raíces, cuando venían los esclavos de África y se instalaban en las costas de la Colombia, cuando había una ancestralidad indígena, ¿cómo es que tú ves eso allá en tu área colombiana? Yo acho que allí en Chi, Afro, na Colombia, principalmente, tem una una fuerza muy importante hoy en nuestra vida, en nuestro físico, en nuestra fala y en nuestras maneras de expresarnos en muchos ámbitos, ¿no? Es muy importante ahora como nos, como nación colombiana, construimos la presencia africana en USME, en Namibia y otros locales, ¿no? Mas ahora mismo hay muchas experiencias desde las comunidades afros en Colombia, afros palenqueras también se llaman, y ahora ellos tienen muchas iniciativas con media independiente, justamente porque la media corporativa no muestra lo que ellas están haciendo y también lo que ahora en Colombia están reclamando más lado el sotismo, ay qué bonitos los negros, las comunidades afros, o que ellas ahora están reclamando que las conquistas en términos de derechos que el ISTEM sean efectivamente reconocidas, porque ahora así mismo como las comunidades y los pueblos indígenas están siendo criminalizados, las conquistas de los pueblos afros en Colombia están siendo amenazadas, porque ellas como la Constitución del 91, un Estado colombiano reconoce la propiedad colectiva de sus territorios y muchos de estos territorios hoy están siendo despojados, están siendo desplazados y ellos tienen ahora una pelea muy importante para que el Estado no solo reconozca su existencia, sino también reconozca su territorio físico y haga un proceso de demarcación. Eso ya es un movimiento a nivel mundial, que es el movimiento de reparaciones ya. También existe en el Brasil, promovido por una organización que se llama Organización por la Liberación